Cacho, ¿qué te gusta además de la verga? ¡Los hombres! Rich, me gusta. Lo amo. Dale un beso. Amo a ese hombre. Denlo, denlo todos. Putas bastardas de mierda. En el mundo van a ver esto. Esta cara lo van a ver en todo el mundo. Un chulo bastardo. Es un bastardo. Se come todo el tiempo, son borrachos. No. Pablo. ¡Papito! Aparte de chayote. Tacho, se acabó. Mándale un beso a culo grande. No. Dile que lo quieres. Se va a ofender, güey. Mándale un beso. No. Si culo grande ve esas imágenes, se va a ofender mucho. Daya, es la oportunidad de retractarse. No. Tacho, ya se acabó la memoria, güey. Bueno. Culo grande. Un beso. Un beso. Y aparte, y el chayote desmodé.